las noches, te extraño de día. Yo quisiera volver el tiempo atrás. Me siento muy solo, me siento muy triste. Yo quisiera saber dónde estarás. Sueño en las noches, te extraño de día. Yo quisiera volver el tiempo atrás. Me siento muy solo, me siento muy triste. Yo quisiera saber dónde estarás. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te busco. Yo quisiera saber dónde estarás. Te quiero, te quiero, te quiero y te busco. Quisiera tenerte a mi lado y volver a empezar. Amor, te sueño y te extraño. Amor. Te quiero y te busco. Yo quisiera saber dónde estarás. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te busco. Quisiera tenerte a mi lado y volver a empezar. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te busco. Yo quisiera saber dónde estarás. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te busco. Oh, oh, oh.